Sí, bueno, en el día de mañana, dándole continuidad a un proceso que iniciamos en defensa de las empresas públicas en general y de Grobo en particular, que iniciamos, como te decía, en San José hace unos 15, 20 días, en la cual tuvimos una reunión con los vecinos de Ciudad de Plata por la apertura del Banco República en esa localidad de 40.000 habitantes, y también el pedido de pasaje nuevamente a sucursal de Silva Polier Rodríguez y la apertura diaria de Pegasa. En esa oportunidad mostrar el departamento de Rocha con un formato parecido, en defensa del Banco República, tratando de que Castillos y La Paloma vuelvan a ser sucursales, que había sido uno de los motivos del conflicto del año 2017, y tenemos también a Velázquez en cierre parcial, que abre solamente 2 días por semana. Vamos a estar con una serie de actividades que van a dar comienzo en la ciudad departamental de Rocha a la hora 10:30, más una conferencia de prensa, a la hora 11 vamos a estar con los sindicatos de la capital departamental y a la hora 12:30 en el Banco República de Rocha. A la tarde, a la hora 16, frente al banco, vamos a estar con el plenario María Romana. Vamos también a intercambiar sobre este tema de defensa de las empresas públicas, también con asamblea en el Grow de La Paloma, y vamos a finalizar la jornada, como finalizamos en el año 2017, con una asamblea abierta en el Club Juventud de Castillos y también reunión en sucursal de Grow en Castillo. En esta oportunidad de la asamblea vamos a pretender, si bien la vamos a transmitir por Facebook por un tema de protocolo, ¿verdad?, para desestimular las aglomeraciones, es que bueno, darle un cierre político a toda esta movida, que como te decía, pretendemos contar con los vecinos, con las organizaciones sindicales, también con las autoridades municipales y departamentales. Recordemos que hace 4 años el diputado en ese momento del departamento de Rocha, que hoy es intendente, había sido un protagonista en parlamentario, ¿verdad?, en la defensa del Grobio, y está como intendente. Lamentablemente hasta el día de hoy no tuvimos respuesta al pedido de reunión con Alejo Umpierres. Pretendíamos hacerlo como lo hicimos en San José, la reunión con el intendente, a los efectos de transmitirle nuestra preocupación, y que bueno, y que sería importante que hoy digamos, con esta responsabilidad en la comuna rochense, bueno, también pudiera incidir políticamente para resolver este tema. Está vinculado estrechamente, recordemos que veníamos de periodos del Poder Ejecutivo anterior con la eliminación de un tercio y la definición política del cierre de dependencias y de sucursales. El día de hoy venimos con una duplicación de la eliminación que pasó a 2/3, si bien se nos dice en todas las reuniones que el banco no va a cerrar en ningún lado, de continuar esta política, ¿verdad?, de achique, de recorte de vacante, inexorablemente vamos a ir hacia ese fin. Tenemos 3.300 trabajadores, el concurso abierto que hay por el tercio vacante que se va a cubrir, en el mejor de los casos van a comenzar a ingresar trabajadores en febrero del 2022, lo cual nos va a llevar a una situación extrema de acá a fin de año, porque estamos siempre en un proceso de jubilación de un 8 o un 9% de la plantilla año a año, y en algunos casos como este de Rocha es mayor todavía el porcentaje. A modo de ejemplo, Castillos en 2 años va a tener solamente 3 trabajadores, ¿no? Y así sucesivamente lo que va a pasar en cada dependencia. ¿Hay algún peligro de privatización concreta a algún sector ahora? Sí, claro. De mantenerse presupuestalmente el no ingreso de trabajadores en servicios auxiliares, el servicio de transporte de valores del Banco República está amenazado. Incluso también estamos siguiendo de cerca lo que es la instalación de cajeros automáticos. Ahora el directorio resolvió instalar uno en Villa Soriano, que ya está instalado, y están en un plan de proceso de implementación, uno en Cebollatí, que es en el departamento de Rocha, que vamos a seguir de cerca, y en Constitución, en Salto. Veremos cómo el banco, porque si no ingresa personal, estos cajeros automáticos corren riesgo de que sean las empresas privadas quienes lo atiendan. Nosotros vamos a estar muy de cerca con este tema, pero también tenemos que estar atentos también porque el proceso de discusión del convenio colectivo también se nos viene encima, y pretendemos darle una continuidad, ¿verdad?, a lo que es la discusión y poder llegar en la mejor forma, ¿no?, a esa discusión. Uh-huh. En estas actividades del jueves, ¿hay algún paro previsto en esos lugares? No, la atención va a ser normal. La asamblea en Rocha va a ser 12:30 antes del inicio, y bueno, y en La Paloma veremos la forma de conversar con los compañeros, igual sin detención de tarea. Y en Castillo va a ser a posterior de 18:30 cuando el banco ya esté cerrado. Por lo cual la atención va a ser normal, ¿verdad? Legaspi, muchas gracias. A la orden.